Soy Cipriano Orellana, presidente de la agrupación de pescadores de Yico. Rodrigo Jerez, secretario del sindicato de pescadores de Yico y socio de una agrupación de turismo El Borde Costero. ¿Qué me pueden contar al respecto de lo que está pasando hoy día acá en Arauco, en la plaza? En general nos reunimos por el tema del ingreso al SEA de la salmonera, para consulta de la salmonera. Y hoy día vinimos más que nada acá por un tema de ver si las autoridades, que son nuestras autoridades, el Consejo Municipal y el alcalde, estaba con nosotros, y queremos que él haga una declaración pública del descontento que nosotros tenemos en representación de todo el Golfo de Arauco. Claro, como decía Cipriano, en parte eso, y también de que la parte de una declaración que coloque los recursos, tanto legales como logísticos, que cuente el municipio para poder nosotros seguir en esta lucha. Me refiero a poder ingresar recursos de protección, si es necesario, con el equipo judicial del municipio, movilización, si tenemos que ir a Concepción a movilizaciones. Y como digo, estamos ahí hoy día aquí, somos muchas personas, muchas organizaciones del Borde Costero, que estamos en total rechazo hacia la industria salmonera aquí en la zona. Si me pueden contar un poco cómo les afecta que se llegasen a instalar esta industria salmonera y en el Golfo. Mira, nosotros ambos podemos decir con autoridad, porque conocemos el tema, trabajamos unos años en el sur y sabemos que estas industrias son fatales para el medio ambiente. Poner a explicar aquí detalles sería, yo creo que todos sabemos las causas que provocan. Mira, yo aparte de eso también soy representante del Golfo de Arauco, de los recursos bentónicos, y nosotros en general, las caletas que están aledañas de Tubul, como Arauco, Las Peñas, Yico, Rumena, Punta Lavapiés, vivimos de eso, siempre hemos vivido de los recursos bentónicos, aparte de la pesca. Y como comité bentónico estamos protegiendo y trabajando en beneficio de los buzos mariscadores. Y estas salmoneras vendrían a ser un gran perjuicio con la contaminación que trae el proceso de instalación y después engorda de los salmones. Muchas gracias.